Una cuestión que es, en aras a, digamos, hacer el menor impacto social posible, regular y variabilizar la carga de trabajo y digamos, el impacto social que todo pueda tener en un sector que ahora mismo está bastante dañado desde el punto de vista de números.